Ya se fue la luz. Vea. Nada más. Ahora sí. Ahora sí. Se cayó esto. Se cayó. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Relájense, hagan su...